Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, rápidamente comenzamos una larga recorrida de 141 resultados juveniles B y C. Una nueva jornada, ustedes pueden tener todo el informe en www.sabadogol.net. Y acá estamos junto a Leo. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Estamos con toda la información del fútbol juvenil, Leo. Vamos con los resultados entonces, juveniles B, novena fecha, comenzamos en Junín. Sarmiento ante Armenio, en cuarta ganó Sarmiento 1-0, en quinta ganó Armenio la visita 1-0, en sexta ganó el verde de Junín 3-0, séptimo, octava y novena, Sarmiento no presenta categoría. San Carlos Temperley, Villa San Carlos tiene un problema grande con conseguir un estadio para jugar después del conflicto que hubo con los dirigentes de Gimnasia, y en cuarta, quinta y sexta, por tanto, ganó los puntos Temperley. En séptima fue victoria del conjunto del sur, Temperley 3-1, 2 de Cata y 1 de Morón y Escarlo. En octava ganó Temperley también 3-1, Zacarías 2 y Villamayor, los tantos del local. Y en novena también ganó Temperley 3-0 con 2 goles de Arellano y Asunta el restante. Español enfrentó a Comunicaciones, en cuarta ganó el de los carteros 1-0 con gol de Camacho. En quinta también victoria del amarillo 2-0, en sexta ganaron los gallegos 2-0. En séptima ganó Español como visitante 2-1, en octava ganó también Español 2-1 y en novena empataron sin abrir el marcador. Estudiantes en su estadio principal en Caseros recibió a Tristán Suárez, se bajó de la punta porque lo alcanzó Atlanta en cuarta, 1-1, fue empate, Gaona el gol de Estudiantes. En quinta ganó el local 3-0 con goles de Gabelón y Toscano, el goleador de la categoría, y Godoy. Y en sexta ganó Tristán 2-0. En tanto en séptima fue empate 3-3. En octava ganó Estudiantes como visitante, gol de Garmendia 1-0. Y en novena victoria de Estudiantes también 2-0 con goles de Ventivenga y Javier Escobar. Defensores de Belgrano ante San Telmo, en cuarta ganó el Telmo 2-0 con goles de Pablo Daniel Rodríguez y Ricardo Daniel II. En quinta ganó Defensores 2-1, los goles de Defensores Ferreira y Torres, el gol de San Telmo Pardo. En sexta ganó también Defensores 1-0 con gol de Rosales. Están todos los goles y toda la síntesis, partido que fue cobertura de Sábado Gol. Muy bien, en séptima, octava y novena jugaron en Auxiliar de Huracán. En séptima empataron 2-2, Acosta y Manochi los goles de San Telmo, Colito y Peloso los de Defensores de Belgrano. En octava goleada de San Telmo 4-0 con goles de Fernando Muñoz, Núñez en dos ocasiones y Ruelfi. Y en novena ganó Defensores 2-0 con goles de Nicolás Galíndez y Castillo. Un viejo periodista de Estudios Centrales, Raúl Fernández, diría: hola punteo. La cuarta de Atlanta le ganó a Brown 1-0 y se subió a lo más alto de la tabla, gol de Mauro Macalic. La quinta ganó por 3-2. La sexta de Atlanta goleó 6-1 y en tanto en séptima fue victoria de Brown 1-0, en octava igualaron sin abrir el marcador y en novena ganó Brown 2-1. Cambaceres recibió a Casuso, cuarta, quinta y sexta jugaron en principal de Cambaceres. En cuarta ganó a Casuso 2-0 con goles de Nicolás Troncoso y Santa Marina. En quinta también ganó la visita 2-1, el triunfo del Quemero, goles de Leonardo Moreno y Nicolás Barbero. Para Cambaceres anotó Mauro Sequeira. En sexta ganó Cambaceres 1-0 con gol de Fabricio Torres. En séptima, octava y novena jugaron en Acasuso principal. En séptima ganó el Suso 3-0 con 2 de Dorrego y 1 de González. En octava victoria de Cambaceres 2-0 y en novena ganó Acasuso 2-0 con 2 de Matías Petroni. Morón la hizo fácil, le ganó en todas las categorías a Talleres de Escalada, 3-1 en cuarta, 1-0 en quinta, 2-1 en sexta, 4-3 como visitante en séptima, 2-0 y es puntero en octava, y también el mismo marcador para la novena división. Para cerrar, Flandria Colegiales. En cuarta ganó Colegiales 1-0 con gol de Juan González. En quinta empataron 1-1. El gol de Cole lo hizo Fernández. En sexta empataron 0-0. En séptima Colegiales fue local y empataron 0-0. En octava ganó Cole 1-0. Y en novena también victoria del local 2-1. Primeros puestos. En cuarta Atlanta alcanzó la punta y junto a Estudiantes tienen 19 unidades. Temperley 18. En quinta Estudiantes y Comunicaciones tienen 19. Ganaron los dos esta semana, Atlanta 16, Sarmiento 15. Temperley más puntero que nunca, 21 en sexta, San Telmo y Tristán Suárez 17. En séptima Arbeño sigue puntero sin haber jugado con 18, Tristán Suárez 16, Acasuso 15, San Telmo 14. Octava Morón se mantiene firme con 20, Atlanta y Colegiales con 17. En novena Temperley, Acasuso, Colegiales y Estudiantes, todos son nuevos punteros con 13, Talleres y Comunicaciones a un punto con 12. Completo el panorama de Juveniles B, la semana que viene se van a jugar partidos pendientes de la octava fecha. Vamos a la tanda. Quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6-980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Se juega, no importa la humedad y la neblina. Mi amor es un partido de primera que empieza cuando llegues a la esquina. Se juega por encontrarse el campo en buen estado. Y yo seré un amante adelantado que va a robar de un gol tu corazón. Se juega y mientras vos llegas estoy soñando y voy elaborando mil jugadas para llegar al arco de tu amor. Esta semana se fue este señor Rubén Juárez, que dejó este tango que te lo recomiendo, Leo, y que tiene mucho que ver con el fervor de, que tienen ustedes en el programa de Zupanqui y que tenemos todos los que de alguna forma estamos relacionados con este mundo del fútbol. Muy futbolero. Vamos a la quinta jornada de Juveniles C. Hoy estuvimos cubriendo Excursionistas Defensores Unidos. Triunfo de Excursionistas en cuarta, derrotando al puntero 2-1. Patricio Sequeira y Luis Alpuls, los goles del verde. Olmos descontó para el conjunto de Zárate. En quinta, el equipo dirigido técnicamente por Carlos Polastrelli derrotó 8-0 a Defensores Unidos. Dos de Quiroga, dos de Sánchez, Matías Ferrando, Facundo Albarracín, Oscar Lastra y Escabino, los goles de Excursionistas. En sexta, perdió la punta el del Bajo, 1-0 ganaron los Defensores Unidos. Y hablamos de séptima, octava y novena. Bien, Argentino de Quilmes, en séptima Excursionistas le ganó 2-0 a Defensores Unidos. Defensores Unidos ganó en octava, 1-0. En novena, victoria del de Belgrano, 5-1. Repetimos los dichos hace algún instante. Argentino de Quilmes, Yupanqui, en cuarta ganaron los locales 2-1. En quinta, 5-0. En sexta, 4-0, victoria de los quilmenios. En séptima fue por 4-0 el triunfo del Argentino de Quilmes. Ganó Zupanqui en octava 4-0, empate en novena 1-1. Barraca Central recibió a Claypole en las grandes, ganó en cuarta el de los camioneros 3-0, en quinta ganó 4-1 también Barraca Central y sexta también, victoria de el rojo y blanco 5-1. En séptima, octava y novena jugaron hoy, en séptima empataron 4-4, en octava ganó Claypole 3-0 y en novena, victoria de Barraca Central 2-1. Recién llegaditos, Doc Sud el Porvenir, victoria del Doque 3-2 en cuarta, es puntero. En quinta fue empate en 1, en sexta ganó Doc Sud, nuevo punteo 4-1. Berazategui enfrentó a Lugano, en cuarta ganó Berazategui 3-1, en quinta también ganó el del Sur 2-0 con dos goles de Tavares, en sexta goleada de Berazategui 7-0 con dos de Macedo, dos de Benítez, Leiva Sosa, Abregú y Di Perna. En séptima, octava y novena jugadas hoy domingo, en séptima ganó Berazategui 4-1 con goles de Ponce, de Sati, Gómez y Roldán. En octava ganó también por el mismo marcador 4-1, goles de Morales, Caballero, Lescano y Coronel. Y en novena, otra goleada de Berazategui 4-0, goles de Juárez, Seitucián, Vera y Córdoba. Gran jornada para Victoriano Arenas, derrotando a Liniers en la cancha auxiliar de Lanús, 4-1 en séptima, 1-0 en octava, 3-0 en novena. Ituzaingó jugó ante Puerto Nuevo, en cuarta ganó el Verde del Oeste 2-0, en quinta empataron en dos goles, en sexta ganó Ituzaingó 3-0, en séptima, donde Puerto Nuevo fue local, ganó Ituzaingó 2-1, en octava goleada del Verde 4-1 y en novena también ganó el León del Oeste 5-1. Atlas frente a San Miguel, en cuarta ganó Atlas 2-1, en quinta el conjunto de los polvorines 3-2, en séptima ganó San Miguel 2-0, 3-0 el triunfo de San Miguel en octava, y ganó Atlas como visitante en novena 3-1. Juventud Unida ante Midland, tengo séptima, octava y novena. En séptima ganó Midland 3-0, en octava victoria también del de Libertad 3-1, en novena ganó Juventud Unida 1-0. Y te completo con cuarta, quinta y sexta, en cuarta fue empate en 2, en quinta y sexta ganó Midland 3-0 en quinta, 3-1 en sexta. Muy bien, JJ Urquiza jugó ante Villa Dálmine, en cuarta división ganó JJ 3-1, en quinta empate 2-2, en sexta también empate, pero en un gol. Séptimo, octavo y novena. No los tenemos. Vamos, que acá te cuento algo gracioso. Cuarta, quinta y sexta de la Ferrea Alem fueron suspendidas. La médica presentó una credencial de obstetra. Y no hacía falta en ese momento, iban a jugar al fútbol. Obviamente, había chicos, pero no es clínica la obstetra. No sé, fue como un parto ese partido. Habrá que averiguarla. Séptimo, octavo y novena sí jugaron en el Instituto Riglos. En séptima ganó la Ferrere 4-1, en octava goleada de la Ferrere 5-0. Novena, no hubo. Vamos con el último partido, Argentino de Merlo contra Guay Urquiza. Hay nuevo puntero en cuarta. Guay Urquiza ganó 3-2, en quinta ganó Merlo 5-0, en sexta también ganó Merlo 5-1. Séptima victoria del conjunto del Argentino de Merlo 3-0. Victorias de Guay Urquiza en octava y novena 1-0. Terminamos. Muy bien, llegamos. La semana que viene Juvenil C tiene nada más que un partido pendiente, Liniers frente a San Martín de Bursaco. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Gracias, Diego, gracias por todo. Hasta el domingo que viene. Un gusto.